Mira el centro de Vargas, anticipó a Hilario, gol. Estudiante de La Plata, apareció el flaco Bailone, otra vez Bailone como ante Tigre, apareció el ex jugador del fútbol serbio, el que recién arranca, el nacido en Lanús, anticipó toda la defensa de Sarmiento, después de un gran centro de Jason Varga, turnió la defensa visitante, lo mandó a guardar Bailone, el flaco Bailone dice que Estudiantes le gana 1-0 a Sarmiento en 15 del primer tiempo.